Gabriel Delanne. Las vidas sucesivas. Capítulo 7. Paso del principio inteligente por la hilera animal. Entre la innumerable multitud de organismos inferiores, el principio anímico no existe más que en el estado impersonal, difuso, pues el sistema nervioso no se haya todavía diferenciado. Los seres son sordos, ciegos, mudos, tal como ocurren los zoocitos. Pero desde el momento que hace su aparición en los anélidos, se empiezan a especificar las propiedades comunes, y vemos producirse las diferenciaciones por la formación de los órganos sensoriales. A medida que el sistema nervioso adquiere más importancia, las manifestaciones instintivas, que se hallaban limitadas a la adquisición de los alimentos, van diversificándose y presentan una colaboración siempre más extensa. He aquí, según Leuret, ¿de qué modo se realiza esta progresión? Primero, los animales que parecen establecer una transición con la clase inferior, no manifiestan más que instintos ciegos destinados a procurarse la alimentación, anélidos, sanguijuelas. Segundo, sensaciones más desplegadas y numerosas, ardor extremo para la generación, voracidad, crueldad ciega, crustáceos, cangrejos. Tercero, sensaciones todavía más dilatadas, construcción de un domicilio, voracidad, astucia, arácnidos, arañas. Cuarto. Por último, sensaciones más dilatadas, construcción de un domicilio, vida de relación, sociabilidad, insectos, hormigas, abejas. En los vertebrados, si tomamos como base de desarrollo del sistema nervioso, y más particularmente el cerebro, como criterio de la inteligencia, se verá, según Leuret, que el encéfalo, tomado como unidad, guarda con el peso del cuerpo la siguiente proporción: primero, en los peces, de 1 a 5.668. Segundo, en los reptiles, de 1 a 11.321. Tercero, en las aves, de 1 a 212. Cuarto, en los mamíferos, de 1 a 186. Existe, por consiguiente, progresión continua del encéfalo al pasar desde una ramificación a su inmediata superior, más a condición de que las pesadas comprendan a cada grupo tomado en bloc, y no a tal o cual especie tomada por separado. Es un hecho bien demostrado que el progreso en la serie animal tiene lugar, no en línea recta y sobre una sola línea, sino en líneas desiguales y paralelas. Se ha dicho que el cerebro del hombre era tan desarrollado con respecto al peso de su cuerpo, que, bajo este punto, ningún animal podía comparársele. Aunque semejante afirmación es cierta, no obstante, esta diferencia no es tal que baste para constituir un nuevo reino. El cerebro de un mono, de un perro o de un gato, representa en su conjunto, poco más o menos, la disposición general del cerebro humano. La anatomía comparada ha demostrado perfectamente la homología de las diferentes partes que le componen. Sin entrar en detalles, basta señalar que el anatómico que ha estudiado bien el cerebro de un mono, conocerá por este hecho de un modo relativamente exacto, la anatomía del cerebro del hombre. Las circunvoluciones constituyen en el aparato cerebral del ser humano, dice Richet, el elemento que ha adquirido mayor importancia, y es sobre todo por ellas, por lo que el cerebro humano difiere del cerebro de los demás vertebrados. Sin embargo, sobre el encéfalo del perro se distingue el plan primitivo y como un esbozo de las circunvoluciones profundas y complicadas del hombre adulto. Al pasar del animal al hombre, el órgano se ha perfeccionado, engrandecido, diversificado, pero ha quedado el mismo órgano. No nos asombraremos, por consiguiente, de descubrir en los vertebrados el delineamiento de lo que será más tarde el alma humana. Desde luego no se debe esperar que se encuentre en los animales una inteligencia o sentimientos comparables a los que se observan en el hombre, pero lo que debe encontrarse en ellos, si la evolución anímica es verdad, es un germen de todas estas facultades. Y precisamente es esto lo que la experiencia confirma. Las numerosas observaciones consagradas al estudio de las facultades animales demuestran que, bajo el punto de vista intelectual, se ha comprobado en ellos la atención, el juicio, la memoria, la imaginación, la abstracción, el razonamiento, un lenguaje de acción y un lenguaje de voz. Los sentimientos pasionales vienen confirmados por el amor conyugal, el amor maternal, a veces el amor del prójimo, la simpatía, el odio, el deseo de venganza y la sensibilidad a la burla. Los sentimientos morales, muy poco desarrollados, pueden a veces observarse por medio de las manifestaciones del sentimiento de lo justo y de lo injusto, y por los remordimientos. Por último, los sentimientos sociales se comprueban en los que viven en grupos, pues se ve que se prestan mutuos servicios, y dan pruebas de existir entre ellos una verdadera fraternidad. Cuando los animales riñen, dice el religioso Agassiz, cuando se asocian para un objeto común, cuando se advierten mutuamente de un daño, cuando van en auxilio de alguno que está en peligro, cuando demuestran alegría o tristeza, entonces realizan movimientos de la misma naturaleza que aquellos que el hombre produce y se les conoce con el nombre de atributos morales. La gradación de las facultades morales en los animales superiores y en el hombre es de tal manera imperceptible que para negar a los animales un cierto sentido de responsabilidad y de conciencia, es preciso exagerar, además de la medida, la diferencia que existe entre ellos y el hombre. Observaciones que parecen favorables a la hipótesis de la evolución anímica. El maravilloso encadenamiento de las formas naturales, y las manifestaciones siempre más dilatadas de la inteligencia, a medida que el ser se eleve en la jerarquía de los vivos, tal vez no se considere como una prueba de que sea necesariamente un mismo principio individual, el que evoluciona a través de todos los organismos. Será preciso, por consiguiente, establecer la probabilidad del tránsito del alma por la serie animal, valiéndose de una prueba orgánica incontestable. Yo creo que una de estas pruebas puede encontrarse en el hecho de que el embrión reproduce de una manera reducida toda la evolución de su raza antepasada. Y puesto que el periespíritu es anterior y diferente del cuerpo, del cual es la idea directriz, se haya obligado a volver a pasar con rapidez en el principio de su vida fetal por la serie de organismos inferiores. Y esto demuestra que el mecanismo se halla en dicho organismo fluídico. Semejante mecanismo no puede menos que haberlo adquirido por medio de las encarnaciones terrestres, excesivamente numerosas en cada uno de los reinos inferiores. Los estudios de la moderna fisiología apenas permiten poner en duda este hecho capital. Agassiz ha formulado esta ley, que los peces de nuestros días atraviesan desde el período embrionario hasta la edad adulta, por todas las fases que recorrieron durante las épocas geológicas. Lo que es verdad para los peces, lo es igualmente para los demás vertebrados, y aún para el hombre. Todos hemos sido, en el seno materno, primeramente, célula, y luego molusco, pez, reptil, cuadrúpedo y por último, hemos llegado a la humanidad. La naturaleza ha trazado en caracteres imborrables la historia de nuestras vidas anteriores, y en sus páginas encontramos los caminos que aquella ha seguido para desarrollar los seres. Este tránsito, que es obligatorio para los organismos más sencillos, demuestra los orígenes muy humildes del Rey de la Creación. Basándonos en el criterio expuesto aquí, es preciso atribuir al periespíritu los caracteres que comúnmente se designan con el nombre de herencia específica, lo cual, por otra parte, no es más que una palabra para designar la reproducción del organismo de los progenitores en los descendientes. Siguiendo nuestra hipótesis, lo único que debe transmitirse son ciertos caracteres secundarios característicos de los padres, los que modificarían más o menos el plan general del individuo que viene a encarnarse. La fuerza vital del padre y de la madre sería el agente de estas modificaciones, realizando una acción electiva sobre las partes homólogas del periespíritu del feto. Pero esta acción no es tan poderosa que sea capaz de transformar el tipo fundamental, en el cual subsisten todas las trazas de un pasado imborrable, pues los vestigios de órganos abortados e inútiles, son una prueba elocuente de que el periespíritu conserva siempre la impresión de sus modificaciones pasadas. Geoffroy Saint-Hilaire ha hecho observar que, en la ballena, cuyos dientes han sido reemplazados por barbas córneas, los gérmenes de los dientes abortados se hallan ocultos en el maxilar del feto. Este mismo sabio ha comprobado el mismo fenómeno por lo que se refiere al pico de los pájaros. Los rumiantes tienen un rodete calloso en el sitio correspondiente a los incisivos superiores, pero el germen de los dientes existe en el feto. Lo mismo ocurre con los lamantinos, los cuales se hallan desprovistos de incisivos en ambas mandíbulas, pues nutriéndose únicamente de plantas masivas, no han tenido necesidad de hacer uso de ellos, y por eso han acabado por desaparecer. La presencia en el hombre de órganos atrofiados que ya no deben serle de utilidad, prueba que su organización se enlaza íntimamente a la del reino animal, y que es su última, y más perfecta emanación. Si el periespíritu, antes de llegar a la humanidad, no hubiera recorrido los organismos menos adelantados, no se encontraría en nosotros un músculo superficial denominado cutáneo, o sea aquel por el cual el caballo hace vibrar su piel para apartar las moscas que le importunan. El hábito de llevar vestido, y en los salvajes la costumbre de endurecerse el cuerpo con arcilla, han inutilizado dicho músculo, de tal manera que en el hombre es tan delgado que resulta incapaz de imprimir a la piel el menor movimiento. Lo mismo ocurre con los músculos que mueven la oreja del caballo, del perro y de otros animales. Nosotros los poseemos, pero no nos sirven. Lo mismo sucede con un pequeño repliegue que está situado en el ángulo interno del ojo, el cual es un resto del tercer párpado de las aves de rapiña, que les permite mirar fijamente al sol sin bajar los ojos. El plantar delgado, que según Carlos Martins, se asemeja a un hilo de algodón unido a un grueso cable de navío, no nos presta utilidad alguna. Pero en el gato, en el tigre, en la pantera, etc., es tan grueso como los músculos, que parten de la pantorrilla y se insertan en el talón, y de ahí que estos animales sean capaces de ejecutar prodigiosos saltos cuando se lanzan sobre la presa. El caecum no es más que la reducción del de los herbívoros, y no tan solo no sirve de nada, sino que aún resulta dañoso, pues si un cuerpo duro se introduce en él, puede determinar una peritonitis mortal. El reino animal por entero, vivo y fósil, nos presenta los mismos fenómenos que la evolución embrionaria del ser, quien partiendo de la célula va completando gradualmente su organización y se eleva hasta el escalón ocupado por los dos seres que le han dado origen. Esta evolución se manifiesta igualmente en la serie de los animales, cuyos restos se ha conservado en las capas geológicas. Las más antiguas no contienen más que invertebrados y peces. Los reptiles, los pájaros y los mamíferos aparecen sucesivamente en orden jerárquico, y, por último, el hombre corona aquí, en la Tierra, esta serie ascendente que se continúa hasta las profundidades del infinito. Reminiscencia en los animales. Viana de Lima, se expresa así, la invencible repugnancia, el horror instintivo, inconsciente que todavía nos inspiran ciertos animales inofensivos, cuyo aspecto nos debería dejar cuando menos indiferentes. No puede explicarse en ciertos casos más que por la herencia o la memoria orgánica. Esta adquisición procede de nuestros antepasados, quienes frecuentemente habían tenido que sufrir por causa de dichos animales. He aquí un ejemplo muy instructivo, comprobado diferentes veces por algunos observadores. Si en una cuadra se sitúa a los pies de los caballos la paja que sirvió en la caja de leones o tigres, experimentarán los caballos un loco terror, y tratarán de huir tan pronto como habrán sentido el olor de la paja. Lycox ha dicho que muchas generaciones de caballos domésticos habrán debido sucederse a partir del caballo salvaje, que debemos suponer antepasado del caballo doméstico, y que este terror de que hacemos mención puede explicarse por los ataques de que habrán sido objeto por parte de los representantes de la raza felina. Sin embargo, los caballos que desde numerosas generaciones han nacido en nuestras cuadras, y que no pueden tener ninguna experiencia del peligro, reconocen todavía el horror de los terribles enemigos de sus remotos ascendientes. Aquí puede verse la facilidad con la cual los sabios atribuyen a la materia lo que depende exclusivamente del espíritu, es decir, la facultad de la memoria. De ningún modo puede ser la materia de estos caballos la que experimenta esa terrible impresión, puesto que a partir de las remotas épocas en que vivía el caballo en libertad salvaje, la materia del cuerpo físico de los progenitores ha sido renovada completamente millones de veces. Las moléculas sacadas de la alimentación, del heno, de los granos, etc., que componen la actual forma del caballo, no conocen ni el león ni el tigre, porque carecen de conciencia. ¿Cómo puede explicarse el miedo de estos animales? Si suponemos que en el animal existe un principio intelectual, que este principio intelectual es individualizado por el periespíritu en el que se almacenan los instintos y las sensaciones, y que la memoria surge del despertar los instintos y sensaciones, entonces todo nos resulta claro y comprensible. Las mismas causas producen iguales efectos. Los animales domésticos son los seres que ya vivían antes en estado salvaje, y el olor de las fieras despierta en su envoltura fluídica especiales recuerdos que se relacionan con el sufrimiento y la muerte. De ahí el terror. La Revue Scientifique, o la revista científica, del 28 de agosto de 1897, cita un interesante hecho de resurrección de instintos dormidos durante una larga serie de generaciones. Este hecho concierne a los pájaros bengalinos del Japón. Desde hace algunos siglos estos elegantes pájaros son objeto en dicho país de cuidados especiales. Se reproducen en pequeñas cajas, en las que solo construyen un nido muy grosero. Este año le ocurrió al señor Butler echar un puñado de gramíneas floridas a una bandada de bengalinos, y en el instante se precipitaron sobre los tallos, transportándolos uno a uno hacia un zarzal, en donde construyeron precipitadamente un nido muy bien hecho, con bóveda superior y orificio lateral, o sea el nido típico de sus antepasados en estado de libertad. ¿Cómo explicar este hecho? Pregunta el señor Butler. No pudiéndose explicar por la imitación el recuerdo, es preciso que los bengalinos hayan obrado por instinto hereditario. Yo creo que estos bengalinos conservaron en su envoltura preespiritual el instinto de nidificación, y que éste se ha manifestado al presentarse una ocasión propicia. Si el alma animal no existiera, si no se encarnara un gran número de veces en la misma forma, sería del todo inexplicable que las moléculas materiales que componen un bengalino fuesen capaces de construir un nido del todo semejante al de sus antepasados. Decir que esto se hace por herencia es no decir nada, pues sería necesario suponer que dicho instinto se transmitió en estado latente de generación en generación, por medio de algo inmaterial que se perpetúa en los seres a pesar de su renovación incesante. La lógica pues nos autoriza a admitir que es el perispíritu quien contiene los instintos, y no la sustancia inestable del organismo. Me he concretado, a concretar los dos ejemplos que preceden, pero me sería fácil multiplicarlos. El perispíritu animal. Sería interesante probar experimentalmente la existencia de una sustancialidad del alma animal, sea durante la vida por los desdoblamientos, ya fuera por la conservación de la forma después de la muerte. Por más que esta cuestión ha sido todavía poco estudiada, es posible reunir algunos hechos que parecen confirmar semejante manera de ver. Dacier, en su libro, L'humanité posthume, o La humanidad póstuma, aporta una cita de M. de Mirville, página 86, la cual se refiere a un pastor cuyo doble atormentaba a Monsieur Milange, hijo de un consejero del Parlamento. Dicho pastor iba acompañado de los fantasmas de sus grandes perros negros, y confesó que era el autor de las malas acciones jugadas a M. Milange, lo cual demuestra que estas visiones, aunque no fueron vistas por otras personas, eran, sin embargo, reales. Les Fantômes of the Living, o Los Fantasmas de los Vivos, volumen 2, página 97, cita la visión del fantasma de un caballo, de un coche de las personas que en él iban sentadas. El caballo y el carruaje fueron perfectamente reconocidos hasta el punto que los tres observadores les vieron pasar junto a la casa, y una vez allí, se oyeron algunos golpes que procedían de la puerta. Los habitantes de la casa se asomaron y no vieron a nadie. 5 minutos después, una joven, hija de los que conducían el carruaje, se lamentaba con sus tíos porque sus padres habían pasado con el cabriolé, junto a ella, y no le habían dicho nada. A los 10 minutos llegaron de improviso las personas de quienes se trataba, las que venían directamente de su casa. Este caso no puede considerarse como telepático, puesto que la joven no estaba reunida con los observadores, y su visión fue independiente de la de estos. M. Dacier cita un labriego que, a una hora muy adelantada de la noche, y al entrar en su casa, vio un rocín en un campo de avena. Al darse cuenta de un huésped tan incómodo, trató de ponerse al abrigo de sus demasías. El labriego se aproximó al asno y lo condujo sin resistencia, pero al llegar a la puerta de la cuadra, y en el preciso momento de disponerse a abrirla, desapareció de sus manos el rocín, del mismo modo que se desvanece una sombra. Miró alrededor de sí, y nada percibió. Estremecido de espanto, entró precipitadamente en su casa y despertó a su hermano para contarle la aventura. Al día siguiente se dirigieron ambos al campo para saber si un ser tan extraordinario había causado muchos estragos, y encontraron la mies intacta. El animal misterioso parecía una vena imaginaria. La noche era bastante clara, para que el labriego pudiera ver distintamente los árboles y breñas a muchos metros del camino. He aquí otro ejemplo citado por M. de Sier, quien lo oyó relatar al propio interesado. Encontrándome una tarde de guardia, es un aduanero el narrador, con uno de mis compañeros, nos apercibimos de que no lejos del lugar donde yo estaba, pasaba delante de nosotros un mulo, al parecer cargado. Suponiendo que llevaba contrabando y que su conductor se había escapado al vernos, nos dirigimos en su persecución. El mulo se echó en una pradera, y después de haber dado diferentes vueltas para conseguir escaparse, entró en el pueblo. Entonces me separé del compañero, pues en tanto que éste continuaba en su persecución, yo seguí un camino transversal para atajar el paso al mulo. Viéndose éste perseguido con tanto ahínco, precipitó la carrera, y al ruido de su trote, que resonaba sobre el empedrado, muchos vecinos se despertaron. Yo llegué antes que el animal a un punto de la calle por donde debía pasar, y en el instante que le vi junto a mí, alargué la mano para cogerle por ronzal, pero desapareció como una sombra, dejándonos estupefactos al compañero y a mí. El sitio donde semejante escena tuvo lugar un callejón sin salida, del cual no podía salir el mulo sin pasar junto al cuerpo del aduanero. La objetividad de esta forma se halla demostrada por el ruido que hizo el mulo al correr sobre el empedrado, pues los habitantes del pueblo hablaban al día siguiente acerca del ruido que habían oído a medianoche. En los dos casos que acaban de relatarse, se ignora si el fantasma es el de un animal vivo o muerto. Otro hecho muy instructivo es el que refiere Monsieur Dacier, a propósito del tema que venimos exponiendo. Dicho señor se hallaba como concurrente en una sesión de magnetismo. A la mitad de la sesión, poco más o menos, otra de las personas que a ella asistían vio una araña sobre el pavimento, y la aplastó con el pie. «He aquí el espíritu de una araña», gritó en el mismo instante la sonámbula. «¿Cuál es la forma de este espíritu?», preguntó el magnetizador. «Tiene la forma de la araña», respondió la sonámbula. La Revue Espírite, o la Revista Espírita, de 1894 cita el caso de un perro que fue descrito fielmente por un vidente, y cuyo poseedor, el conde de Lubov, recordaba la fidelidad que le conservó. Delante de estos recuerdos de amistad, el animal se agitaba con satisfacción, brincaba, cual si se sintiera dichoso de percibir los testimonios de simpatía que le tributaba su antiguo dueño. En la misma revista correspondiente al número de mayo de 1865, se lee que tres personas, dos de las cuales se hallaban acostadas en diferente piso en la misma casa, oyeron el ordinario gemido de una pequeña perra, que hacía breves días había muerto. Una curiosa experiencia del doctor Baraduc parece establecer objetivamente la teoría del fantasma animal. Encontrándose dicho doctor en la campiña durante el mes de julio de 1895, tomó varias fotografías de un guardacoto, en el momento de dar de comer huevos de hormiga a 200 o 300 pequeñas perdices. Los clichés demuestran que dichas aves estaban recubiertas por una parte negra de la prueba, formando una masa de alas picos en plena actividad, en tanto que una gran cantidad de pequeñas almas animales, representadas por manchas blancas, se desprendían de los huevos o de las hormigas. Semejante emanación es procedente del guarda, o de las perdices. «He sacado dos clichés», dice el doctor, mientras el guarda lanzaba puñados de polvo y huevos. «Ambos son idénticos. Luego saqué dos clichés más en instante, que les daba huevos de pollo cocidos y mezclados con miga de pan. En estos no se observa nada de especial, siendo la fotografía muy clara, debiendo hacer constar que, a pesar de una tal diferencia, los cuatro clichés fueron obtenidos con mismo baño de iconógeno e hiposulfito, y en intervalo de un cuarto de hora. El motivo por cual no se ven las proyecciones vivas de los huevos de hormiga en los dos últimos clichés, es precisamente una confirmación de que las impresiones grabadas sobre las dos primeras placas, proceden de las hormigas en el momento de abandonar su vitalidad. Le Borderland, del mes de julio de 1897, contiene una fotografía espírita, enviada por el señor Guo de Cunningham, en la que se ve un espíritu fotografiado, y al mismo tiempo, la imagen de una hermosa cabeza de perro. Anhelamos que las investigaciones futuras se realicen en este sentido, a fin de que las hipótesis acerca del origen del alma puedan salir de la incertidumbre en que todavía se encuentran.